humani dieti na babilanda. Solo soy un ser humano, solo uno, uno mayo. Yo soy un humano, vine a representar. Ser humano, la ciudad de Babilonia, tratando de progresar. Yo soy un humano, vine a representar. Solo soy un ser humano, solo uno, uno más. Yo soy un humano, vine a representar. Y nada más que eso. Ni descendiente de Jehová, ni descendiente de Mahoma. Vamos gente, eso me suena a broma. Todo fanatismo político, religioso, toda manipulación de la histeria, la ansiedad y la obsesión me pone nervioso, sí, de verdad, que me hincha las bolas. Humano perdido tratando de hacer prevalecer viejas historias de las que se van a gloriar. Sin entender el sentido, confundidos y aturdidos, fácilmente son manipulados en las tierras sin memoria. En las tierras sin memoria. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Yo soy un humano, vine a representar. Solo soy un ser humano, solo uno, uno más. Yo soy un humano, vine a representar. Solo soy un ser humano más, más. Yo soy un humano, vine a representar. Solo soy un ser humano, solo uno, uno más. Yo soy un humano, vine a representar. Solo soy un ser humano más. Y con guerra, destrucción y muerte, las mentes asustadas se manejan fácilmente. Lo entienden, inerte su mente. No ofrecen resistencia, se abandonan a su suerte. Hasta cuando creen poder aguantar, ver destrucción, miseria y tantas ansias de matar. Es como en el relato bíblico, de obvio se vuelve cínico. Es incómodo pensar que siembran en la mente de la gente, pero siembran mierda. Son mucho más de 2000 años fomentando guerra. Y así se yerra, para que la humanidad se pierda. Y así se yerra, para que mi humanidad y tu humanidad. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. In a Babylon. Human in the earth in a Babylon town. Manipulan y deforman la historia. El inconsciente colectivo también lo formatea. Con maldad y obvia perfidia gira la rueda que pica la carne de la humanidad entera. Y vos todavía te preguntas por qué será. Cada vez que con tus ojos ves el sufrimiento y te da lástima. No sé por qué no te enterás, mejor porque no te enterás. Que viva para el sistema, se alimenta la misma máquina que te va a matar, que te va a acabar. Beautiful noise. Living in the city, this is beautiful noise.